pensamos solo era un juego de dos. Y te entregué mi vida, ahora que estoy sin saber si un día vas a volver o si todo termina. Ni la distancia ni el mar puede impedir la fe. Por amar.